Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa, al segundo viernes del año, caluroso viernes, con Woodstock Blues, este espacio, la ventana abierta para toda expresión artística nacional e internacional. Muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio. Mi nombre es Daniela Carrillo y bienvenidos a este programa. El día de hoy, la juventud, el talento se hace presente en nuestro programa. Estamos junto a Fresia Cisneros, una linda señorita de 19 años con una trayectoria súper linda, súper interesante, con la que vamos a tener una conversación muy muy chévere acerca de cómo va su música, su carrera, cómo ve al arte desde los ojos desde la juventud. Y bueno, arrancamos. Bienvenidos todos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a las personas que nos ven en Facebook Live. Hola Fresia, ¿cómo estás en esta tarde de Quito? Muchísimas gracias por tu amena recepción, Dani. La verdad estoy muy feliz. Estoy demasiado alegre de pertenecer a este programa, a Woodstock Blues. La verdad es la primera vez que estoy en radio. Estoy un poco nerviosa, pero espero... después de tu calurosa bienvenida, realmente me he sentido muy tranquila y espero que el público piense exactamente igual y disfruten de esta tarde. Sí, vamos a disfrutar, tranquila, todo chévere, relájate, vamos a conversar, súper divertido. Fresia es un estudiante de ejecución musical de la Universidad San Francisco de Quito. Es vocalista empírica desde los 6 años de edad. Desde muy joven comenzaste con tu trayectoria musical. Cuéntame, Fresia, ¿cuándo fue el primer momento en el que tú dijiste, me encanta la música? ¿Tuviste tal vez algún pariente que te inspiró? Perdón, antes de continuar, Patricio Recalde quiere darte la bienvenida. Él se encuentra desde Tampa, Florida, escuchándonos, así que vamos a darle un espacio antes de proseguir con la entrevista. Claro, muchísimas gracias. Hola Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y ahí adentro, déjale, pleno más adentro. A ver, un ratito que el pato... Perdón, antes de continuar... Estamos un poco desfasados porque Patricio está desde Tampa, Florida, entonces ya vamos a esperar un momentito a que se iguale. Me gusta enorme estar con usted. Es un privilegio, pues, Daniela, contar contigo. Millón de gracias, una gran cantante también, pues, Daniela. Ella también ha expresado mucho su arte en diferente género. También, como ustedes saben, es la cantante Blues Project Rolling. Y bueno, pues también nos va a acompañar en la presentación del Quito Blues 2020. Es millón de gracias a la Casa de la Cultura, al Pato Álvaro, director de la radio, a Valeria también, directora de comunicación. Millón de gracias por ayudarnos a estar con este espacio. Y este año estamos con siete años al aire. Y bueno, como saben, soy el productor de Quito Blues, por supuesto, este es su programa Woodstock Blues. Al hablar de Fresia, pues algún rato con Fresia extra micrófonos, pues le decía que es un diamante, que esto, que vamos a focalizarlo y vamos a visualizarlo. Tengo el gusto enorme que yo también va a ser participante de mi otro proyecto musical, como es Crónica Roja Blues Band. Es un privilegio y bueno, pues, como ven ustedes, Woodstock Blues, Kit Blues es una fuente también, en cierto modo, de difusión de arte, de cultura, de nuevos valores musicales, y esto es muy interesante, así que Daniela, y por supuesto Fresia, siéntete bien, disfruten de este su programa, y es un honor, reitero que estén ustedes acá en este programa. Margarita también, que está junto a mí, pues la productora también del programa, les mandamos un saludo bien grande. Sí, un saludo, chicas, y felicitaciones, espero que disfruten del programa, y pues vamos. Como saben, pues Margarita también es la productora del Quito Blues, productora también de Woodstock Blues, y pues es un honor pues de estar compartiendo con todos ustedes. Y bueno, se vienen cosas muy interesantes que podría sacarles a la luz, pues, ¿no? La próxima semana hay algunas presentaciones que se van a venir también, donde van a ver a estas grandes artistas en su nueva etapa en este género musical como es el blues. Así que bueno, muy contento de que estemos acá. Por supuesto, saludos a los otros compañeros también, Víctor Cabezas, a la Lu, a María Luisa Estel, por supuesto al maestro Hugo Cabezas, que somos el equipo de planta, la nueva también que está por ahí, y pues millón de gracias. No sé quién está en el sonido, no sé si Palcho o Adrián, mil gracias por estar con ustedes. Bueno, pues nada más eso, y bueno, seguimos trabajando para lo que se vienen cosas muy plenas, como les dije la anterior vez, se viene Quito Blues en Brasil en mayo, estamos trabajando muchísimo en eso, y pues hay algunas cosas que también nos abre el horizonte, hablar un poquito también del Quito Blues, que nos lleva una cordial invitación a un festival de blues en el horizonte, el festival Quito Blues en Brasil, hace Removerlandia. Y bueno, hay muchas cosas muy chéveres, aparte de Quito Blues, que ya hay muchas bandas que están confirmadas, de transparencia, entre esas de Argentina, Chile, Colombia, México, Brasil, bueno, proyectos más, y por supuesto que vamos a estar con todo lo mejor, artillería, artística, musical de nuestro país, de Ecuador, así que se vienen cosas muy, muy, muy chéveres. Y pues bueno, los próximos eventos, vamos a decirles, en febrero también van a haber cosas muy chéveres. Blue Rock and Roll, generando desde nuestro espacio. También tenemos una noticia extra que darles, que también estamos arrancando, esperando este enero mismo, es decir, arrancar con las noches de blues, que van a ser muy chéveres, y de paso, millón de gracias a Víctor Cabezas y a la Lu, que están aquí manejando este espacio. Y pues, Woodstock Sessions, que ya sabemos que este espacio es para la difusión del arte, de artistas y, por supuesto, bandas, que son los martes, nosotros brindando videos y por supuesto fotos y audios muy bien grabados gracias a estos prestantes amigos, el ingeniero de sonido Hugo Cabezas, en producción del video Víctor Cabezas, de fotografía y edición del video, pues a la luz. Hay cosas muy chéveres que hay que seguir manejando con todos los proyectos que se nos vienen, que son muy importantes, y la difusión también, ¿no? Y bueno, nada más que darte la bienvenida, por favor, Fresia, siéntete en casa, siéntete como una grande que tú eres y vas a seguir siéndolo. Saludos a tu mami, que tu mami también te está escuchando, saludos a la Yanni y a toda la gente que escucha este su programa, Woodstock Blues. Les mandamos un abrazo enorme, Margarita también les quiere decir algo. Y un abrazo súper fuerte para ustedes, y para nosotros es una alegría enorme que estén haciendo el programa, y les deseamos todos los éxitos. Un abrazo enorme desde acá, desde Tampa, Florida, de su programa Woodstock. Gracias, Dani, gracias, Fresia. Muchas gracias, Pato, Margarita, por sus lindas palabras, y otro abrazo para ustedes. Desde aquí, desde Quito, que está súper caluroso, un abrazote para ustedes en Tampa, Florida, Margarita y Pato. Y bueno, ahora sí vamos a seguir con la entrevista, que íbamos a empezar con Fresia. Le decía, bueno, ya veo que comenzó su trayectoria desde los 6 años de edad aproximadamente. Tú comenzaste, ¿no? Cuéntame un poco cuál fue el momento, tal vez fue antes, más pequeña, que tú comenzaste a tener este amor por la música, o que algún grupo, algún interés en especial que despertó en ti estas ganas de hacer música hasta este momento en la actualidad. Cuéntanos, Fresia. La verdad, digamos que mi carrera artística es producto de un accidente. Yo estaba en la casa, era una niñita, tenía 6 años, claro, y estaba tranquila, y mi abuelito solo me dijo: acompáñame, por favor, al coro de padres de familia, y ahí te quedas tú, yo te cuido, te veo y regresamos a la casa. Le dije: perfecto, está bien. Después, de la nada, le dijo al profesor de música, al director del coro, le dijo que me haga cantar un poco. Uh-huh. Y canté, le gustó. Me dijo, excelente, puede entrar al coro de niños de su edad. Yo no sabía que eso era una audición, no sabía qué sucedía en ese momento, pero uh-huh. bueno, ya estaba en el coro. Una vez en el coro, con todos mis compañeros y todo lo demás, ya pasé como que el nivel y fui solista del coro de la escuela durante 4 años. ¿Ya? ¿En qué escuela estabas? Estaba en el Saint Dominic School. Sí, ¿qué? Ahí estudié solo la primaria. Todita la primaria estuve como uh-huh. solista en el coro. Y fue una experiencia espectacular. La verdad, claro. Siempre sentí que los coros te dan esa impresión de que estás realmente acompañado. Y al momento en el que algo suena bien, te sientes tan parte de la música que es apasionante. Te hace sentir vivo, en verdad. Ya, o sea, más claro también fue gracias a tu abuelito. Tu abuelito fue el que dijo como que ven acá y te motivó y te incentivó y comenzaste. Y como que pum, quedaste en el coro y chévere y arrancaste. Y ahí descubriste esa pasión. Claro, sí, en ese caso sí es gracias a él, la verdad. A tu abuelito. Qué lindo. Bueno, sí, por lo general siempre hay algo en la familia, alguien que te mueve, que por ahí te hace dar ganas de esa curiosidad de la música y querer adentrarte, ¿no? También eres semifinalista del concurso intercolegial Suena Pichincha. Ahí estabas ya en el colegio. ¿En qué colegio estuviste? Estudié en el Gonzaga, me gradué de ahí. Ay, qué chévere, en el Valle de los Chillos. Sí. Ajá. Cuéntanos de tu experiencia en el intercolegial, cómo te sentiste, todo ese drama del desenvolvimiento escénico que al principio cuesta, ¿no?, desenvolverte en el escenario. ¿Qué música interpretabas en ese entonces? Cuando fuimos semifinalistas con la banda del colegio, tocamos heavy metal. ¿Ya? Entonces sí fue un trabajo bastante de pasar a no hacer nada en el escenario, a de repente tener que cabecear todo el tiempo, claro, y moverte de un lado al otro. Y también era un disfrute, era un aprendizaje todo el tiempo, todos los días. Mis compañeros, yo digamos que me di un break de la música, salí de la escuela y decidí mejor entrar en otras actividades, aprovechar más mi tiempo y aprender más cosas. Entonces dejé la música por un momento uh-huh. y la retomé en sexto curso. Entonces fue muchísimo tiempo después, la verdad. Claro, bastante tiempo, o sea, aproximadamente, o sea, acabaste la escuela y dejaste la música uh-huh. un tiempo. Y de ahí en sexto curso. Sí, es bastante tiempo. ¿Y cómo te sentiste al retomar la música? ¿Qué fue lo que sentiste al volver después de tanto tiempo? ¿Se te hacía más difícil o sentiste que tu voz cambió o que eras más tímida o que de repente has tenido como que vergüenza? No sé. O nervios, más nervios que antes cuando eras pequeña. No sé si te pasó eso. Claro, más bien sentía que lo necesitaba. Algo fue como que está bien, ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, pero ya, tienes que regresar. Debes hacerlo. Ya. Y por eso también fue como que esa llamada chévere que también salió de la nada, que solo le dije a mi amigo, ¿quiere tocar en el Suena? O sea, me dijeron a mí si quería. Uh-huh. Yo les dije, si ustedes quieren, está bien. Entramos, nos fue bien, grabamos, fue una experiencia espectacular, la verdad. Y ahí se lanzaron con los chicos del colegio. Uh-huh. Ah, qué bien. Porque eso sí, suele pasar, no sé, yo también hubo una época en la que dejé de cantar. Y era como que, claro, justo en esa transición de la adolescencia, ¿no?, en la que estás como que ya más grandecito. Y me di cuenta que de pequeña tenía nada casi de nervios. O sea, casi nada de nervios. Y después cuando otra vez ya estaba en un escenario dije, wow, no, sí, creo que me cuesta un poquito. O sea, a mí sí me costó un poco. Pero, y tú arrancaste con música fuerte y el heavy metal. Qué bien, qué chévere. La verdad, el regreso en sexto curso fue como que a la par, porque en sexto también hice el musical. El musical en el colegio de uh-huh. Jesucristo Superstar es un musical de Andrew Lloyd Webber. Uh-huh. Es un musical súper chévere. Y claro, es un musical tipo rock, pop, y okay, también está el heavy. Entonces es como que es chévere. Fue chévere, la verdad. Qué bonito. ¿Y qué tal esa experiencia de hacer el musical? O sea, era también, me imagino, era también actuado, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿qué tal esa mezcla de talentos? Claro, de hacer las coreografías. Disfrutaba muchísimo, la verdad. Soy un desastre bailando, pero bailar me apasiona. Entonces, sí, con mis compañeros prácticamente entrenábamos allá antes de la presentación, casi todos los días a la semana. Y era loquísimo, eran como 3-4 horas de baile sin parar, y yo llegaba a la casa agotada, a tener que hacer deberes, y decía, no, el siguiente, este día es mi día, mañana también lo será. Y así, de tiempo en tiempo, el musical fue espectacular, a todo el mundo le gustó. La verdad sí, lo disfruté mucho, todavía tengo el póster en mi cuarto del musical. Ay, qué lindo, qué chévere experiencia. Y más que nada, sí, así, o sea, mientras tengas esa energía para hacer las cosas, así estés cansado y si le das con ganas, las cosas se van surgiendo. Qué bien, felicitaciones. Estamos aquí con Fresia, la juventud. ¿Eres quiteña? Sí. Quiteña, la juventud quiteña, el talento quiteño en este día viernes ya para entrar al fin de semana, caluroso viernes. Amigos, nos vamos a una chévere canción, que la disfruten y ya volvemos enseguida. Hola amigos de Good Stock Blues, muchas gracias por tenernos en sintonía, y para todos los que nos están viendo en Facebook Live, muchísimas gracias. Ya saben, Good Stock Blues, el espacio, la ventana abierta para toda expresión artística nacional, internacional. Muchas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio, y muchísimas gracias a Francisco, que se encuentra en controles con nosotros en este programa. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más a Fresia. Vamos a hablar un poco acerca de en el colegio hiciste, ¿cómo era? Heavy metal. Uh-huh. Qué divertido. Y después, ¿qué otro género, con qué otros géneros arrancaste tu carrera? ¿Qué canciones te gustaban? ¿O qué es lo que a ti más te gusta interpretar como cantante? Cuéntanos un poco, ¿cuáles son acerca de tus gustos? ¿Con qué te sientes más cómoda? Okay, la verdad, siento que el canto es exploración. Y una de mis maestras, y Joan Almeida es un genio, es una eminencia musical, ella nos contaba que sin técnica, sin matices, no puedes dominar tu instrumento. Y en el caso del cantante es todo el cuerpo, es toda la mente, es completamente todo lo que eres tú, es lo que constituye tu manera de cantar. Entonces, al momento en el que vas descubriendo ciertas sensaciones o ciertos efectos que causa la voz, descubres ciertos matices. Y dices, ah, okay, por ejemplo, el pop tiene estos matices, el blues tiene estos, el swing tiene estos, y la cumbia tiene estos, por ejemplo, o la salsa. Entonces, un cantante se adapta a lo que prefiere, pero también puede ser versátil en los géneros. Y la verdad, en ese caso, yo siento que me encanta aprender matices y me encanta aprender cosas nuevas. Entonces, estoy muy dispuesta a hacer el género que me pidan, la verdad. Qué lindo. En realidad, eso es un cantante, ¿no? Interpretar absolutamente todo, creo que ese es el objetivo, lo que a uno le gusta, no importa qué género sea, a la final te das cuenta que te gustan todos, que todos tienen su, como tú bien dices, por dónde explorar, cómo aprender más de cada género. No hay ninguno en especial el cual te haga sentir más cómoda, o alguna canción tal vez que te guste mucho, a ver, para que nos recomiendes un temita a nuestros oyentes, una canción que te guste o algún grupo en especial que te mueva. Mi banda favorita es The Beatles. ya se imaginarán, la verdad soy muy fan del rock. El rock clásico me apasiona, rock pop igual, pero también escucho el trap más de moda que está ahorita y yo qué sé, el preludio más rebuscado que tenga Bach. Entonces, también se debe a eso, me imagino, que disfruto muchísimo de diversos géneros musicales e investigo más a fondo sobre ellos y me dejo apasionar. En una época, digamos, me siento de tal estado de ánimo, escuchemos esto, o de tal manera quiero leer esto, imaginarme ciertas cosas. Usemos a este artista, a este grupo como herramienta para llegar a estas sensaciones. Y también es una forma de explorar a la final. Claro, qué lindo. Qué lindo, todas son sensaciones, es verdad. De acuerdo a estados de ánimo, uno como que va fluyendo, e incluso también para interpretar necesitas interpretar. Una cosa es cantar, ¿no? Creo que todos cantamos, pero una cosa es interpretar, hacer sentir, llegar al público con la música, así sea heavy, pop, trap, lo que sea, es algo súper profundo, ¿no? El tú poder expresarte de tal manera que la gente llegue a sentir lo que tú estás sintiendo. ¡Qué lindo! Y tú eres vocalista de Crónica Roja Blues Band, Tres en Raya y grupo Gota Doble. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste al blues? Dentro de tu trayectoria, ¿cómo fue que conociste al blues o te rodeaste de personas que amen el blues y llegaste a ser vocalista de estas bandas? A ver, la única, o sea, en sí Crónica Roja Blues Band es la única banda en la que estoy, de la que formo parte, que se dedica 100% a hacer blues, en este caso. Entonces, es como que he utilizado también la guía de mis maestras, en este caso Rose Payares. Ella es una vocalista graduada de Berklee College of Music. Ella tiene matices súper chéveres al momento en los géneros de swing, blues. Es chévere, es ballads, es muy versátil en eso y me ayuda mucho también escucharla y entender cuando me dice a ciertas cosas o manéjalo de tal manera. Siento que la verdad me inicié en el blues con ella. Por parte de las clases que ella me imparte y es espectacular. Qué lindo. Mándale un saludo a tu maestra. Yo a Rose les mando un besote desde aquí de la radio de la Casa de la Cultura. Estoy muy agradecida con ustedes. Qué linda. Entonces, eso es lo que es Crónica Roja Blues Band. Tres en Raya, cuéntanos un poco acerca de la banda Tres en Raya. Tres en Raya nació como un proyecto bastante sencillo, que ha ido formándose muy bien, ha tomado cuerpo con el paso de los meses. Formamos la agrupación hace más o menos unos 9 meses, sí, fue el año pasado, más o menos al terminar el semestre, con 2 amigos míos de la universidad, Dani Moreta y Jordi Núñez. El primer chico es baterista, él al comienzo igual era músico empírico, empezó a estudiar igual por sí solo batería. Ahorita es uno de los mejores alumnos de bata de la universidad, también lo admiro mucho. Dani, mis saludos. Y Jordi Núñez, que es un... Él toca el sinte, el piano y... ¿Cómo es esto? tiene una habilidad musical asombrosa, la verdad. Eso es en cuanto a Tres en Raya. ¿Qué tipo de música tocan? ¿Qué género? Tocamos más bien swing. Ajá, hacemos swing, hacemos jazz, bastante jazz la verdad, entre nosotros, así, es como que nos reunimos, nos sentamos a improvisar, hagamos arreglo de tal tema, pero hagámosle swing, hagamos tal cosa, pero swing, ya, es como que sí, como el enfoque que tiene también la universidad y es chévere porque uno aprende y aprende ciertas cosas sobre armonía o sobre teoría musical que te ayudan mucho cuando estás en estos géneros. Súper bien, y acerca del grupo Gota Doble. Cuéntanos, ¿cuándo surgió Gota Doble? A ver, la agrupación, la verdad fue idea de Dani Moreta. Él quería una sorpresa para sus abuelitos y nos dijo a nosotros, a sus amigos, nos dijo, chicos, por favor, ayúdenme. Mis abuelitos sueñan con escucharme tocar cumbia. Mis abuelitos sueñan con escucharme tocar salsa. Necesito mostrarles que lo voy a hacer y que puedo hacerlo. Es que ellos viven en Estados Unidos y vienen muy de vez en cuando y recién. Hace un mes nos dijo, aquí está el repertorio, tengan los charts, estudien, ahí todo chévere. Y nos dijo, nos presentamos estos días. Sacamos solo apenas 3 temas. Y, pero nos gustó tanto, o sea, la experiencia en grupo fue tan chévere que decidimos ir por más. Y la verdad, ahorita nuestro enfoque es también sacar, ¿cómo es esto? Salsa. Sacar salsa y reggae también. Aparte de cumbia, aparte de vallenato, cosas así que son como para tropicales, ya va un poco más arreglado. Más latino, más latino. Claro, y ese es el pegue también, pues ahí para las farras. Para las farras ahí, para las fiestas, claro, siempre es bueno tener ritmos tropicales y movido y todo. ¡Qué chévere! Veo que eres una chica súper versátil en cuestión de la música. Te gustan varios géneros y eso es súper lindo porque te abre un montón de universos, de música, imagínate, para hacer absolutamente lo que quieras. Qué lindo, Fresia. Bueno, nosotros ya mismo creo que nos vamos a un corte o tenemos todavía tiempo. No me dicen, ¿no?

actividades te dedicaste y cuál es la actividad que después de la música más te apasiona, Frecia? La verdad es muy difícil. ¿A qué otras cosas me dediqué? También estaba en el coro, en el grupo de campamentos del colegio. Hice voluntariado por 6 años en el cole y después fui voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana. Entonces, como que sí quería hacer muchas cosas antes de querer dedicarme a la música, quería estudiar medicina, pero después de mis pasantías me di cuenta de que no quería que mi madre invirtiera en una educación que yo no quería practicar como profesión después. Pero, la verdad, una pasión que se equipare realmente a la música viene desde antes de que yo empezara con la música. Yo aprendí a leer cuando tenía 4 años y mi abuelita me enseñó. Y la verdad, no hay momento en el que no pueda estar en paz sin un libro o sin estar escribiendo algo. Eso también me parece apasionante. Si no era música, era literatura, no había más. Qué lindo. Es decir, que tú también escribes, tal vez poesía, has escrito canciones. Eso también es interesante. Tal vez tienes canciones que has escrito tú. O sea, sí, las letras de las canciones. He puesto letra más o menos unas 4 o 5 y tengo un cuaderno llenito así para que lleguen los chicos y me digan, esta música pega con esta letra. Sí. Entonces sí, me dedico mucho también a escribir lo que son cuentos. La verdad tengo, eso es lo que tengo más, pilas y pilas y pilas de cuentos. Y escritos relatos cortos. Qué bonito, cuentos, o sea, tu imaginación vuela. Y cuentos... ¿Cómo de qué van? ¿De fantasía o relatos tal vez de la vida real o experiencias que te pasaron a ti? La verdad sí creo que escribo más dramas, como cosas que se apegan mucho a la vida real. Más que todo me enfoco también en los sentimientos. Una acción pequeña puede tener un desencadenante gigante en torno a la... A cómo un ser humano puede verlo o cómo varios seres humanos pueden ver un mismo hecho desde diversos puntos de vista. Y esa exploración psicológica, esa exploración mental también es algo de lo que me encanta escribir. Qué interesante. Antes de continuar, queremos enviar un abrazo y un besote a Ángel Eduardo, que nos escribió por Facebook. No nos dejen de ver. Y igual a todos nuestros queridos oyentes, manténganse al aire que vamos a continuar con esta entrevista súper, súper interesante. Frecia, cuéntame en tu carrera, ¿cómo te va en tu carrera? ¿En qué semestre te encuentras en este momento? Empezaré a cursar el cuarto semestre este lunes. Este lunes. Sí. Ejecución musical estás siguiendo. Cuéntame un poco acerca de tu carrera. La verdad, es un mundo para mí. Cuando yo entré a la universidad tenía que estar al nivel de chicos graduados en conservatorio con notas excelentes, de eminencias que tocan más de 3 instrumentos o 4, y la verdad yo no sabía nada. Cuando entré a la universidad a estudiar música, entré por la audición que di como música empírica, no porque realmente podía leer partituras, no porque sabía de qué hablaban en las clases de armonía. La verdad sí me cogió durísimo, y claro, en el colegio, mi colegio era bastante pegado al lado de las ciencias, la verdad el arte era muy dejado de lado, no se aprovechaban las habilidades artísticas, musicales que tenían las personas dentro de la unidad educativa, y hay muchísimas personas con capacidades extraordinarias, y por eso también fue como que en lugar de haberme dedicado toda mi vida a sacar buenas notas en el colegio, podía haberme inscrito en un buen curso de música y empezar. Claro, es súper clave lo que acabas de decir, porque bueno, en realidad la educación ahora debería tener más ese enfoque. En la actualidad lo que necesitamos es gente innovadora, gente que cree, y la única manera de innovar, de crear, es teniendo una verdadera pasión por lo que haces. Entonces, claro, en la educación lo que se debería hacer es guiar a los niños a encontrar esa pasión para que después ellos puedan seguir investigando. Es que es la única manera. Cuando tú amas lo que estás haciendo, tú vas más profundo, investigas más, eres creativo, eres innovador, y por ende eso nos ayuda a todos y al país para que seguir creciendo, ¿no? Es algo súper clave, súper fundamental. Es decir, justo tú cuando estuviste actuando, haciendo teatro, eran actividades totalmente extracurriculares. En el colegio no es que les tenían cursos de teatro ni nada, sino tú, por iniciativa propia, estuviste en cursos aparte. No, no, el curso de teatro sí fue impartido por el colegio. O sea, el colegio tiene una malla de actividades extracurriculares enorme, pero si es que una persona dentro del colegio decidiese dedicarse a las artes, es difícil, porque dentro de la malla curricular los estándares se adaptan más a la idea de que todo alumno tiene que ser un experto en ciencias, todo alumno tiene que ser un experto en, yo qué sé, química, física, matemática, lo cual es chévere a la final, o sociales, historia, pero no a todo el mundo le gusta eso. Y ese tal vez era el problema. Ya casi los últimos años del colegio se implementó la nueva ideología de la educación por medio de las nueve inteligencias, las inteligencias múltiples, las 8 de Howard Gardner, y ahí es cuando realmente empieza este enfoque, esta posibilidad de hacer musicales mientras debo dar exámenes de física, de salir con la banda del colegio mientras tengo que seguir dedicándome a los laboratorios de biología, cuando antes eso no era posible. Claro. Qué bien. Cuéntame, Fresia, ¿qué proyectos tienes para este año? Ahorita que estamos empezando el 2020, ¿qué esperas, qué metas esperas cumplir ahorita que estás tan jovencita? ¿Cuáles son tus propósitos para este nuevo año? La verdad, tengo bastantes esperanzas, bastantes deseos de que de mantenerme dentro de la universidad y seguir cursando de manera responsable y todo bien, tener que me vaya bien en mis estudios. Eso es lo que realmente quiero. También, obviamente, salir y girar, disfrutar con mis compañeros de todas las bandas. También tengo un proyecto nuevo, todavía no repaso con los chicos, es de post-punk y new wave, y la verdad, sí es un género bastante chévere. Hay muchísimos temas que no están en español, por así decirlo, y también me ayuda mucho la exploración. A mí me encanta aprender idiomas, sacar fonéticas o para hacer así, leer letras en polaco, que ni idea cómo se habla el polaco, pero son cosas nuevas. Claro que al final en realidad te hacen crecer bastante y te dan experiencia y te enriquecen bastante. Qué bien. Muchos éxitos en este nuevo año, Fresia. Muchísimas gracias. Te va a ir súper bien. Y bueno, nosotros nos vamos con un pequeño corte musical. Ya volvemos. Come on, baby, don't mama one and one is two, and two is two is four. Come on, baby, we're gonna do it some more. Come on, baby, don't you want to go back to the same old place where we long to be? Empecé a tocar ante miles de chicos blancos. Era como un sueño. No sabía que a los blancos les gustaría el blues. Albert Collins. Hola nuevamente, amigos de Woodstock Blues. Gracias por estar al aire con nosotros y a las personas que nos ven en Facebook Live. Les mando un gran beso. Un gran saludo. También queremos mandar a Juan Carlos Faiduti. Un gran abrazo. Muchas gracias por permanecer con nosotros en sintonía. Bueno, vamos a continuar conversando con Fresia acerca de su trayectoria musical. Cuéntame, Fresia, ¿qué experiencia, cómo te has sentido, cuál es tu conexión con el blues al participar en esta banda Crónica Roja? Cuéntame. La verdad, tengo muchísimas intenciones de aprender de todos los miembros de la banda. Sinceramente, siento que... O sea, yo tengo esa idea, ¿no? Al momento en el que pueda aprender todo lo que tenga que aprender, estaré como que... me sentiré al 100%. Como que está bien. Todas esas cosas que siento que por la experiencia... Yo siento que me falta experiencia, la verdad. Y todo el tiempo se adquiere. Y la verdad siento que esta es una gran, enorme oportunidad de sacarle jugo a la experiencia, sacarle jugo a la vida y presentarme tocando blues. Qué lindo. ¿Ya te has presentado? ¿Cuántas presentaciones has tenido con la banda? ¿Con la banda Crónica Roja? Uh-huh. Todavía no hemos tenido uh-huh. ninguna. Ajá. Planeamos grabar el en febrero, el 18 de febrero, sí. Va a ser una experiencia espectacular también. Y también tenemos planeadas ciertas presentaciones, igual para el feriado de carnaval. Ya para el feriado de carnaval. Uh-huh. En Montañita. Sí. En Montañita. Ahí nos veremos igual con... Con Blues Project. Exacto. Ahí estaremos tocando en Montañita. No se pueden perder de esta presentación en Montañita. Síganos en nuestra página de Woodstock Blues. Estén pendientes de todos los eventos que se vienen. Festivales súper, súper divertidos. En realidad les invitamos a que todos participen. Va a haber poesía, va a haber baile. Entonces, todos cordialmente invitados a dar seguimiento a nuestras actividades. Bueno, quiero que también me cuentes, Fresia, ¿tú cómo te ves de aquí en unos... hasta que acabes la universidad? Una vez finalizada tu carrera, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Cuál es dentro de la música? Debe haber ahí dentro ramas o actividades que quieras hacer, en las que quieras desenvolverte y tener un mejor desempeño. La verdad no acostumbro a adelantarme tanto porque sé que si bien quiero algo ahorita, en el futuro puede ser diferente. Uh-huh. Y, o sea, si me proyecto desde aquí para allá, para de aquí en 3 años, lo que me gustaría... Lo que me apasionaría sería empezar a dirigir coros. Empezar a dirigir coros y ser una excelente arreglista para coros. Qué lindo. De seguro lo vas a lograr. Pero claro, obviamente en el transcurso de la vida y todo, tantas cosas que uno va absorbiendo y aprendiendo, que van cambiando los gustos y cambiando las metas y todo. Pero te va a ir súper bien. Te veo con full energía. Igual a todos los que nos están escuchando, a ya encendernos en este viernes que se viene el fin de semana. Espero que ya estén con toda la energía para arrancar y sea lo que sea que vayan a hacer, que la pasen súper, súper divertido. Y nos vamos a ir a otro corte musical. Ya volvemos. Thank you.